Claro que sí, Gustavo. Hola, buenas tardes a todos. Me da mucho gusto reencontrarlos después de las vacaciones de verano. Y bueno, el día de hoy quisiera agradecer enormemente a Eduardo Carrasco, profesor de Chile, que nos haya permitido, que nos haya aceptado la invitación para poder participar en este seminario. Él recién ahora en junio, poquito antes del coloquio, presentó su examen predoctoral y dadas el tipo de discusiones y el tipo de ideas presentadas, pues nos pareció una oportunidad muy buena que presentar en este seminario. Él está trabajando en codirección con la doctora Leonora Díaz, también de Chile, y pues conmigo también se incorpora a trabajar. Así que pues es un trabajo que versa sobre las gráficas y sobre la metáfora de la metáforas en la construcción del conocimiento matemático. Así que sin más presentación, Eduardo, muchas gracias y adelante. Gracias, doctora. Perdón, Bueno, un perdón, poco, primero una palabra, sí. solo recordarte lo de preguntarle a los compañeros si ya a todos les llegó la presentación. Asumiendo que sí, entonces te recuerdo lo de hablar de las del número de mica que vas para que podamos seguir sin ningún problema tu presentación. Ahora sí, adelante, disculpa. Ok, gracias. Bueno, voy a conversar un poco. En realidad no es tanto el trabajo de tesis, sino que un poco hablar de las metáforas de la construcción del conocimiento matemático, que al final termina siendo como una herramienta que yo pretendo usar bastante para, ¿no?, el análisis de la información y leer cómo hay estrategias de construcción de conocimiento, qué cosas concurren a la hora de construir una idea. Voy en la 1, así que la reflexión un poco ahora sobre la metáfora de la construcción del conocimiento matemático. Y más bien estoy recuperando cosas que hicimos un tiempo atrás. ¿Sí? Si pasamos a la 2 y rápidamente a la 3, una primera pregunta es: ¿qué conocemos? Y desde aquí, raptándole a Leonora un par de transparencias, Leonora Díaz, profesora acá, sobre un lindo experimento sobre una rana que hace Maturana. A lo mejor algunos ya lo han escuchado, ¿no? Que toma a la rana, le saca los ojos y lo gira y se los pone de espalda. Entonces, cada vez que la rana veía pasar delante de sus ojitos una mosca, saltaba hacia adelante, pero la mosca estaba en su espalda. Es decir, si pasamos a la número 4, lo que hay es que vemos lo que vemos, una objetividad entre paréntesis. Si el mundo exterior hubiera sido objetivo para la rana, ella tarde o temprano tendría que haber reconocido que sus ojos estaban inversos y que la mosca pasaba por su espalda, pero ella no lo logra y muere de hambre. Es decir, es la realidad que ella ha construido la que le permite actuar. Y entonces la perturbación que tuvo en el experimento, al mover, al girar los ojos, no modificó necesariamente el mundo que ella ya había construido para vivir. Así que básicamente lo que vamos teniendo es un acoplamiento estructural a nuestro entorno, nos vamos acoplando en la medida que crecemos y la realidad que hay es una realidad que hemos construido con la realidad. No la tenemos previa a la realidad y la realidad, o sea, es construcción nuestra. ¿Sí? Si alguien quiere interrumpir, yo no tengo problema, o si no, seguimos de largo y conversamos. Ahí que alguien diga ya, cuando necesite. Entonces, un poco desde las ciencias cognitivas, lo que ha ido pasando es que desde una hipótesis inicial en que hablábamos de que conocer el mundo significa tener una representación a priori de él, que vamos contrastando con la realidad. O sea, aquí como eso es una caricatura, ¿no? Que el pajarito ese que se ve en la transparencia 5, ¿sí? Si quisiera pillar el pez debajo del agua, debería él tener alguna especie de representación de la ley de refracción para conocer la diferencia de ángulo. Eso era el inicio de la cognición cuando surge el programa de la inteligencia artificial, los primeros modelos de el cerebro muy similar con respecto a la estructura de los computadores. Poco a poco se va trabajando en las ciencias cognitivas hacia estos sistemas, sistemas dinámicos, sistemas de relaciones, en que ya lo que el sistema conceptual son un montón de nodos, alguna estructura, que cuando recibe algo del medio, genera una dinámica de acción, es decir, algunas neuronas se empiezan a aprender, estimulan a la del lado estimula a otra más y empiezan a haber configuraciones. Cuando esa configuración se vuelve estable, se habla desde las ciencias cognitivas que hay un sentido de emergencia. Emerge una idea, emerge un sistema conceptual, emerge alguna definición. Y entonces, ahora lo que el siguiente paso en esta evolución de la cognición es que ya el pajarito ya no tiene que tener en sí la representación de la ley de refracción, sino que lo que él tiene es una estructura pues simbólica, no simbólica, es un pajarito de un cómic, ¿sí? Pero que nosotros como observadores externos sí podemos asociar a la ley de Snell, a la ley de refracción. Ahí surge esta noción de emerger, en este sentido de acoplar. Avanzando a las 6, a transparencia 6, igual lo que va surgiendo es que la realidad es mucho más compleja. Si nosotros pensáramos en el mundo de ajedrez, tendríamos cada pelotita que se ve ahí, un distinto nodo con alguna idea, con alguna noción que se van estructurando y armando una red conceptual. Está el enroque, el rey, la dama, la posición, y el mundo del ajedrez se convierte en ese mundo más o menos estable. Pero está tan imbricado que, como dice la transparencia, ¿cierto? Conocer, uno debiera conocer todo, casi todo, o conocer bien el idioma para percibir el significado de una palabra que a la vez condiciona el significado de todas las demás. Es decir, no puedo subdividirlo, no puedo catalogarlo, sino que termina siendo una interrelación que se define en el todo, ¿sí? Y cuando miramos entonces la cognición, pero lo que pasa aquí es que el mundo del ajedrez es un mundo, ¿verdad? ¿Me entienden, no? Sí, estoy hablando muy raro, muy rápido, no se entiende, me ataja también, no tengo problema. El mundo del ajedrez es un mundo cerrado, tiene reglas, una cantidad infinita de reglas, una cantidad finita de movimientos. Pero si nos pasamos ahora al mundo de un conductor automovilístico, o sea, de nosotros manejando la calle, la cantidad de cosas que debiéramos tener en cuenta, la posición de los demás coches, el día, cómo me siento, por dónde voy, para dónde vengo, cómo va el auto, se vuelve tan compleja que pareciera que estos modelos solo de la emergencia de un sistema cerrado van quedando un tanto cortos, ¿sí? Y entonces, al final, como es aquí, la mayor capacidad de la cognición viviente consiste en gran medida en plantear las cuestiones relevantes que van surgiendo a cada momento. No son predefinidas, porque no podemos predefinir cómo va a estar la calle cuando yo manejo, sino que son enactuadas en un sentido de se hace emerger desde un trasfondo biográfico, biológico, de lo que sé, de lo que no sé, ¿sí? Un sistema conceptual que me permite actuar. Lo relevante es que, como no manejo todas las variables, el sentido común juzga que lo que hay que considerar dentro del contexto en que estoy jugando. Y así entonces, lo que conocemos pasa a ser, en este acoplamiento estructural con un entorno, una realidad que yo pongo en acto, que levanto en ese momento. No ese contraste con una representación dada a una representación y que contraste con la realidad, sino que yo estoy en la realidad que voy construyendo, ¿sí? La transparencia 7 es recalcar el acto de enactuado, se les hace emerger desde ese trasfondo, y así en la transparencia 8, desde el profesor Ávila, ¿sí? Terminamos diciendo que la cognición termina siendo un proceso individual y social a la vez, y que actúa fuera y dentro de la mente, no como en sus inicios, en que se la consideraba como un proceso únicamente interno del individuo, sino que es una mente que está codefinida con su entorno social. ¿sí? No la puedo entender fuera de lo social, fuera del contexto en que actúa, ni en el momento. ¿De acuerdo? Así entendemos que un estudiante aprende, actúa desde la exploración y desde sus preguntas, sus soliloquios y coliloquios. O sea, va tejiendo redes de significado que le van alumbrando el mundo a la vez que se inserta en él desde su eficacia en la acción y la comunicación. Es una codefinición. O sea, el conocimiento se relaciona con el hecho de estar en el mundo que resulta inseparable de nuestro cuerpo, nuestro lenguaje, de nuestra historia social. Entonces, esta complejidad que hay que reconocer el fenómeno educativo, ¿sí? Perdón, un ruido por aquí. Entonces, nuestros estudiantes actúan desde sus mundos complejos, no solo desde su biografía escolar. Y es un poco esta última frase la que orienta la búsqueda. ¿Sí? Transparencia 10. Entonces, una manera de entender ese actuar o cómo se construye ese saber es respecto de una re estrategia cognitiva que ha relevado la ciencia cognitiva, que es la metáfora. No como un acto poético para dar embellecer el lenguaje, sino que la metáfora, como una herramienta para construir saber que tenemos todos, ¿sí? La metáfora actúa, ¿sí? Entonces, es una herramienta cuando nosotros queremos conocer algo nuevo. Y entonces tomamos lo que ya conocemos y, vía la metáfora, llevamos eso que conocemos hacia ese mundo o ese dominio por conocer. En la transparencia 11, ¿sí? La 11. Por ejemplo, saco una frase que es de Oreme y que dice que lo medible es una magnitud. Siguiendo su contexto, es una magnitud geométrica. Entonces, lo que él está tratando de conocer son estas variables de diversos ámbitos: el tiempo, la velocidad, la temperatura, variables que no son concretas, que él no las conoce. Y entonces la metáfora le permite llevar todo el mundo de la geometría, de los segmentos, de las magnitudes, de lo medible, de lo que puede tomar una reglita, para conocer cómo se comporta esta otra variable. Ese es el acto de la metáfora. El acto de la metáfora es unir dos dominios, uno desconocido, pero con sentido. A diferencia de una analogía, cuando yo hago una analogía, ¿sí? Cuando yo digo, la vida es, el ciclo de la vida es como el ciclo del día, implica que yo conozco la vida y que conozco el ciclo del día. Entonces, por eso puedo generar analogías. La metáfora es direccional. No conozco, en este caso, cómo el tiempo, cómo manejar la velocidad, cómo manejar el dolor o variables extrañas, y entonces yo porto lo conocido hacia allá. Todo mi poder de la geometría hacia el conocer. ¿Sí? Transparencia 12, entonces. Y ahí tenemos esta transparencia de Ávila. Dos visiones que son centrales a la manera de mirar la metáfora que yo trabajo, que son la neurolingüística, Lacoff y Núñez, con un gran libro que es De dónde vienen las matemáticas, que la van reconociendo sobre la base de mapas metafóricos como un mecanismo cognitivo interno. Es decir, ellos van revisando del saber matemático, por ejemplo, es lo que hace Núñez, cómo se va dando esta relación del dominio conocido con el dominio por conocer, y reconociendo cómo un elemento se traduce en el otro. Y así va reconociendo ese mecanismo cognitivo individual. Liscano, sobre reconocer campo semántico en leyendas, en la obra matemática, en distintos lugares, la va entendiendo como un mecanismo social. La metáfora, dice Lizcano, es social. Entonces hay metáforas que nos vamos traspasando como sociedad, padre, hijo, qué sé yo, proceso educativo, y esa metáfora va constituyendo el proceso un proceso fundamental en la elaboración de saberes. ¿Sí? Un ejemplo, el tiempo matemático, este tiempo que queremos poner en la gráfica, este fue mi trabajo de maestría, que cristaliza en la matemática como una distancia. Si seguimos la historia y volvemos a la transparencia 11, Oremme, cuando hace su gráfica, pensando en la variación, hace que el tiempo sea una magnitud medible. Se metaforiza desde ahí y por lo tanto en matemáticas termina siendo el tiempo un segmento, una recta, que por tanto es continuo, lo puedo recorrer en ambos sentidos, homogéneo, reversible, ¿sí? En fin. Pero entonces, ¿qué vemos en los estudiantes? Tienen los estudiantes los significados del tiempo. Una manera de leerlos fue por metáfora, que más o menos siguió este tipo de instrumento para conseguir cualidades. Hicimos el instrumento. Muchos de ustedes ya conocen este tipo de preguntas, ¿sí? Construya tres frases con la palabra tiempo. Después agrupamos el material léxico afín en base a la sensibilidad teórica del autor. Le damos nombre a la metáfora. Levantamos dominios conceptuales que están involucrados y vamos viendo sus propiedades, ¿sí? Con un análisis principalmente lingüístico. Aquí en la transparencia, estaba en la 15, ¿no? La transparencia 16. Ahí hay un montón de frases que obtuvimos con la pregunta anterior. Tú en ese tramo te demoraste un tiempo de 15 minutos, el profesor no dio poco tiempo, oye, apúrate, el tiempo es oro, en fin, no tengo tiempo, me queda tiempo. ¿Qué? Pasamos a la 17, ¿sí? Podemos agrupar en esos tres grupos semánticos, ¿sí? Todo aquello que tiene que ver con tenemos o no tenemos tiempo. Acá, cuando el tiempo ya es tiempo de ir a estudiar, este es el tiempo del verano, es tiempo de cambiar para que tengamos un nuevo amanecer. No es tiempo de llegar temprano. A diferencia de tenemos o no tenemos tiempo, en este grupo de acá lo que vemos es que el tiempo parece ser un ícono en mi vida, ¿sí? Y finalmente, ¿cómo manejamos? 30 minutos tiene que terminar la prueba, el 3 demora 3 horas, qué sé yo, como medida. Así, si tomamos solo respecto del profesor nos dio poco tiempo, ese grupo semántico, le ponemos tiempo, nombre a la metáfora, el tiempo es oro. Si el tiempo es oro, podemos ir reconociendo desde el oro, que el oro se nos acaba, que lo tenemos, lo perdemos, podemos vivir sin él. Somos pobres, pero vivimos sin él. Y lo reconocemos cuando no lo tenemos. Y entonces podemos, en el dominio de llegada, ¿sí? Siguiendo la flecha, transparencia 18, que el tiempo se nos acaba, el profesor no nos da tiempo, lo podemos pedir, hay que pedir más tiempo. Aquí, bueno, quedó mal escrito, pero no es parte de nuestro hacer. Porque cuando yo hago, el profesor no nos dio suficiente tiempo para nuestra tarea, es decir, mi tarea demoró más del tiempo que yo tenía. Está separado de la actividad, ¿sí? Y generalmente uno significa el tiempo cuando pasa nada, en los ratos de inquietud, ahí, o sea, cuando no estoy actuando, ¿sí? Aquí, bueno, en la transparencia 19 le puse nombre a los tres que habíamos marcado. El tiempo es oro, el tiempo es un faro, un momento, no es continuo, es irreversible, se nos pasa el momento de ser maduro y ya perdimos. Y el tiempo es una sincronía, serían las tres metáforas que los distintos grupos de oraciones marcaron. Y ahí tengo propiedades. Es discreto, es continuo, o a continuo intervalo, independiente, es irreversible. Junto a otro análisis, ¿sí? Podemos, Díaz y Carrasco aquí, fue en la transparencia 20, reconocer dos epistemas del tiempo, una subjetiva que es la que trata nuestro estudiante, ¿sí? Donde hay una faceta estilo cualitativa, donde el tiempo un collage es heterogéneo, ya. Cuando estoy entretenido va más rápido, cuando estoy aburrido más lento. Tiene la faceta paramétrica, continuo, homogéneo, pero sea como sea, ese tiempo que trae nuestro alumno es muy distinto del tiempo matemático. Es decir, que es continuo, homogéneo, irreversible, independiente y más en una distancia. Entonces, podemos reconocer a través de estas metáforas construcciones de un objeto que son distintas. La pregunta es cómo construimos esos puentes o esas articulaciones que permitan que los estudiantes construyan ese tiempo matemático, que es el que tendrán que significar al final en su lectura de los gráficos de los fenómenos de variación. ¿Sí? Página 20. Página 21. Volviendo un poco hacia la construcción de saber, por ejemplo, la metáfora tiene poderes muy interesantes. Y entonces tiene el poder de nuevos entendimientos. No, no sé si tanto así, pero ya. Y, por ejemplo, si miramos el cálculo, la gráfica de funciones, podemos reconocer que la curva de la traza de un punto que se mueve fue la metáfora básica que manejó Newton en su cálculo. Y entonces podemos decir que a la luz de esa metáfora, siendo la curva traza de un punto, pasan cosas. Y entonces que el movimiento del punto genera, por lo tanto, toda curva es continua. Es continua naturalmente, porque el movimiento siempre es continuo, al menos en los que se conocían en esa época. Y por lo tanto, Newton no necesitó grandes artefactos para comprobar continuidad. Tiene tangente, tiene longitud, tiene área en la curva de una superficie. En fin, va dando el límite, evidentemente se acerca, por lo tanto el límite puede manejarse a nivel intuitivo. Sin embargo, cuando vemos la función seno de 1 partido por x, la metáfora no sirve, ¿sí? Pues estas acumulan cero, así que la traza del punto no da cuenta de toda la curva. Weierstrass hace un gran cambio de metáfora. Y es que ahora la gráfica no es la traza de un punto que se mueve, sino que la gráfica es un conjunto de puntos. Un conjunto de puntos y los puntos son entendidos como números. Y así el Weierstrass en esta nueva metáfora, en que es conjunto de puntos, los puntos son números, o sea, al final es conjunto de números la función, va generando nuevos significados. Los números discretos se transforman en puntos discretos. Una curva termina siendo un conjunto de números. Los números en conjuntos de números son locaciones de puntos en curvas continuas. Las funciones llevan puntos, números en números. Y por lo tanto, cuando todo es discreto, la continuidad no está asegurada. Y él necesita probar límite, probar continuidad, porque la metáfora nueva no lo regala. ¿Sí? Y si vemos esta frase, para todo epsilon mayor que cero existe un delta, que refiere a la continuidad o al límite, lo que ahí uno está chequeando es básicamente restas de puntos, de números. Entonces, por un lado, la metáfora sirve porque permitió trabajar con una amplitud mucho mayor de funciones, entenderlas, manejarlas, trabajarlas. Pero la metáfora también, y algo que maneja Liscano, tiene oculta cosas y genera imposibilidades. Lo que hace Weierstrass es construir el cálculo sin el movimiento. Ya no hay movimiento, son restas de números. Ya no hay espacio, son conjuntos de números. ¿Sí? Y eso genera problemas. Cuando miramos sociedades, por ejemplo, Grecia y China, y el otro uso de la metáfora, ¿sí? Y por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Liscano, restar es quitar para Grecia. Entonces, si yo Quito, no puedo tener menos que nada. ¿Sí? Y filosófico y socialmente, para un griego, no puede comparar algo con la nada. Por lo tanto, la ecuación, estoy en la 23, perdón. La ecuación cuadrática que nosotros manejamos, x cuadrado más bx más c igual 0, no es posible, porque no puedo comparar algo con nada. Son solo posibles las tres ecuaciones particulares que están escritas más abajo. Los números negativos no son posibles. En cambio, en China, la metáfora que usa el chino para la resta es restar y suponer. Entonces, esa metáfora sí genera cosas interesantes. Por ejemplo, enfrentar dos ejércitos. O sea, si cinco enemigos matan a tres amigos, quedan dos enemigos. Pero también puede ser al revés. Cinco enemigos, o sea, cinco amigos matan a tres enemigos y quedan dos amigos. Entonces, China no tuvo problema con la negatividad. Y podemos ver aquí esa matriz. Trata de ser un sistema de ecuaciones que China resolvía vía matrices. Hacía ceros. Ahí había cuatro y los números rojos son, a nuestro sentido occidental actual, números negativos. No hubo problema, porque la metáfora que permite esa construcción no le genera imposibilidades. En cambio, en esa, al quitar, sí genera la imposibilidad. Entonces, la metáfora, como una herramienta de construcción de saber, actúa claramente permitiendo conocer de una forma, permitiéndome conocer cosas nuevas, pero también actúa definiendo lo posible de pensar y también lo imposible de pensar. Y entonces me da, al entender una metáfora, buscando qué se puede, qué no se puede pensar. ¿Sí? Ajá. Genera nuevas posibilidades, genera imposibilidades. De este modo podemos reconocer estructuras diferenciales y reconocer los dominios conceptuales que concurren a esa construcción de ideas y las podemos ir decodificando. Muchas metáforas que nosotros usamos fueron metáforas en su momento genético, mu mucho, mucho tiempo atrás. Pero hoy en día no lo reconocemos como metáfora. La recta no es una metáfora de quitar, la recta es un objeto. Pero si la seguimos construyendo como quitar, seguirá actuando, aunque no sepa qué metáfora. Entonces, es importante ir decodificándola. ¿Sí? Página transparencia 24, ¿no? Por ejemplo, y volviendo a este juego de Weierstrass, desde la escuela. Ahí yo en la página 25 recupero un segmento en la enseñanza de la proporcionalidad directa y saco la definición. Dice, el libro dice, cuando dos variables están en proporción directa, la gráfica es un conjunto de puntos que están en una línea recta que pasa por el origen. O sea, está jugándose la metáfora de Weierstrass en la construcción de ese cálculo. Pero es sumamente estático y los ejercicios que el libro maneja son estáticos, encuentra el punto que falta, el valor que falta. Y podemos inferir varias cosas al reconocer la metáfora. La gráfica no es una línea recta, está sobre la línea recta. Es discreta, está incluso dibujada discreta. Y entonces uno puede inferir actuales. Modificar la gráfica, o sea, el conjunto de puntos, no tiene por qué implicar una modificación en la recta, que es el soporte. Otra manera de analizar con metáfora en la transparencia 26, ¿sí? Una estudiante escribiéndole bitácoras a Jorge Ávila en su tesis de investigación, le está contando qué estudió, cómo estudió y qué es lo que va entendiendo. Y entonces, en un momento, como está hablando de derivada, le escribe, y arriba está. Cuando en el dibujo se ve una recta que no tiene movimiento, o sea, no varía, su razón de cambio es cero. Cuando el dibujo que se muestra en la gráfica es una recta, su razón de cambio es constante. Si fijamos, aquí hay dos cosas que puedo marcar. Cuando el dibujo que se ve en la recta, que que es la imagen de la izquierda, ¿sí? Prevalece algo sociocultural, el dibujo, la recta original. En el gráfico de la derecha, es un dibujo que está en una gráfica. ¿Y por qué está en una gráfica? Porque la gráfica tiene puntitos dibujados. Es decir, se está jugando en eso todo este, dos cosas que se juntan. Lo que es un dibujo socioculturalmente y esta herramienta matemática que se trata de articular con lo escolar y lo cultural. ¿Sí? Más aún, la recta es la que se mueve, en el caso de la derecha, mientras que la otra recta está horizontalmente. Jugando en este sentido, podemos, en la transparencia 27, ¿sí?, reconocer cosas que concurren. Desde nuestra cultura visual, publicitaria, ¿cierto? Lo dormido, lo estático es horizontal, lo que se mueve, lo que se desplaza es oblicuo. Y podemos mirar la iconografía publicitaria de alguien actuando, siempre está con los brazos en diagonal. Y la gráfica como un ente matemático, como conjunto de puntos. Al mezclar esos en un acto metafórico, se construye, ¿sí?, por el sujeto esta frase. La recta, ese dibujo que se mueve o está quieta según su posición. El marco del dibujo es la gráfica, solo si tiene puntos. Ahí están actuando las metáforas para la construcción argumentativa del estudiante, para reconocer sus significados. Y entonces, la transparencia 28, que es un poco la idea o propuesta, o por qué yo me intereso en tomarlas, es que en algún minuto en la investigación yo voy a tener argumentaciones de los estudiantes que quiero agrupar en núcleos de sentido semántico para reconocer esa metáfora y poder ir armando en este juego de dominios de partida de la metáfora, dominios de llegada, una estructura conceptual que me permita, por un lado, identificar los significados que exportan los estudiantes o que están construyendo. Por otro lado, relacionar la relación entre los dominios conceptuales involucrados. Y eso que me permita reconocer por qué se piensa lo que se piensa, tratar de avanzar hacia prácticas de referencia involucradas, ¿sí?, pero también poder identificar esos elementos que concurren a la construcción de ese pensamiento. Eso. Sí, eso fue un poco lo que preparé para esta discusión, sobre cómo siento que actúa la metáfora para esa construcción de conocimiento. Sí, no sé, quedo la... Sí, bueno, ya acabaste, sí, ¿verdad? Sí. Sí, parece que fue muy... Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. Entonces, pues, ¿quién desea comentar? Perdón, un segundo, aquí alguien quiere hacer una pequeña intervención. ¿Un segundo? Ok. Sí. Es mi hija. Sí. Nomás rápidamente. Saludos. Es que quiere, desde hace rato me dice. ¿Un segundo? Sí, hola, buenas tardes. Uh-huh. Hola. Y fuerte. Hola. Buenas tardes. Bueno. Hola. Ya con eso. Sale, ya participó. Muy bien, ¿quién quiere participar? Sí, bueno, ¿me escuchan? Lorena, adelante. Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Sí me escuchan bien? Hola. Sí, sí. Escucho bien. Ok. Bueno, yo tengo algunas preguntas. Bueno, ¿sí, sí, ¿sí claro. me escucha? Ah, perfecto, sí, perdón. Sí, muy bien. Bueno, muy una bien. Es... Hiciste una afirmación en el sentido de que la realidad es una construcción nuestra y que no existe preconstruida. Sin embargo, luego en una de tus micas dices que habría que entender todo el idioma, conocer todo el idioma, ¿verdad? Algo así. Hay que conocer todo el idioma para percibir el significado múltiple de una palabra. Entonces, en cierto sentido, eso habla de una preexistencia cuando hablas de conocer para. No sé, así lo siento. Que entiendo que lo que Lo que, más bien, lo que quizás se va construyendo es justamente una interpretación o una significación de esa parte de la realidad que sí es preexistente o que sí pudiera ser preexistente. No sé si en ese sentido podrías profundizar un poquito más. Ya. No, mira, lo que entiendo aquí es que uno va construyendo un mundo y ese mundo va existiendo en uno. Y entonces, cuando uno está en el lenguaje o cuando estoy diciendo frases como son, como nosotros hemos construido un lenguaje similar, tenemos una realidad que compartimos, podemos entender ese significado. Pero no lo entendemos solo porque tengamos una definición de la palabra en sí. O sea, no porque tengamos una representación de lo que significa palabra, sino porque tenemos toda una red, o sea, podemos hacer emerger un campo conceptual con todas las palabras asociadas a la fe, por ejemplo, que te permite darle sentido. ¿Sí? Si es un mundo preexistente, es el mundo que tú has construido en este acoplamiento con tu realidad, con la realidad que construyes. Entonces, entiendes ese significado de la palabra porque en ese momento se enacta en tu cognición las estructuras conceptuales que se han ido armando. No, no sé si me explico, ahí me ¿sí? Sí. Entonces, es que, claro, no es que sea preexistente en el sentido de que tú vas con la palabra, te vas a tu mundo de representaciones, la cotejas si es lo mismo y la significas, sino que estás co porque vives en ella. Y entonces se nace ese sistema y te permite entenderlo. ¿Sí? Sin embargo, esa tiene esa ¿cómo decirlo? Como significado construido para ti como parte de tu realidad, pero también un significado compartido, como decías tú, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que eso no lo puedes separar. O sea, no es que haya un Así es. significado de mi realidad y uno compartido contigo. Es el significado que construimos yo siendo parte contigo. Sea, en mi calidad de persona. ¿Sí? No es que lo puedas separar. Es, Okay. es, o sea, mi cognición es mi cognición social. Ajá, Soy yo sí. al mundo. Okay. La otra pregunta es en el sentido en el que dices que la metáfora une dos conceptos. Bueno, entendí algo así, ¿no? Pero que la diferencia, pues, entre, decías, no me acuerdo qué otra palabra usaste, es que en uno de los, es como para, como para construir semejanza, ¿no? Dijiste, o algo así, como en ese, que en ese caso sí, sí conocías las dos cosas y establecías La entre analogía. ellas una Sí. analogía esa. Sí, Y la, la en la metáfora no, no tienes correcto. esa cuestión. Entonces, Cierto. me surge la duda en el sentido de que la metáfora genera, o no sé si es al contrario, en ese sentido va la pregunta, un significado de o una representación de. O sea, tú decías hace un momento sobre el caso de del tiempo, por ejemplo, o en el caso de cómo para los griegos era esto, cómo para los chinos era esto. Es decir, Sí. aparentemente detrás de una metáfora o después de una metáfora, asociado a una metáfora, no lo sé, está un Sí. significado y o ¿Aló? una Pero me pierde tu representación. voz. Perdón, Lorena. Ah. Te dejamos de escuchar claramente. Y igual a ti un poco, Eduardo. No sé si se acercan o se alejan al micrófono. No, Adelante. a ver. Yo lo tengo. Adelante. Sí, ahí me escuchan bien. Sí. Ok, ahí básicamente era en ese sentido la pregunta, es decir, ¿cómo ves tú esta relación entre significado, representación y metáfora? ¿Cómo explicar, pues, si hay alguna asociación ahí? Ok. Mira, la metáfora es una herramienta de construcción. Entonces, lo que nos va a permitir es esa construcción de significados. Cuando haces la metáfora, restar es quitar, estás llevando todo lo que entiendes tú de este mundo, que es el mundo concreto, de tener la manzana y que llega el alumno más grande del curso y me quita las manzanas que tengo. Esta corporalidad lo transporto hacia el mundo de la resta y entonces logro, vía la metáfora, construir significados. ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo construido esos significados, puedo ir reconociendo representaciones, es decir, en un sentido más tradicional de la representación, ir reconociendo cuáles son esas representaciones que tienen los estudiantes, entendiendo la representación como una cosa compleja, ¿no? Que tiene varias facetas, el contenido, la estructura, el esquema espacial, o sea, siguiendo un poco a Bourdieu. Bourdieu, ¿sí? Entonces, no sé si te contesto, te contesté o no. La metáfora. Y claro, o sea, lo que te digo, si uno hace una analogía, tú puedes, al decir tú, por ejemplo, el día es como, el día es como la vida. ¿Sí? El ciclo del día es al ciclo de la vida. La vejez es a la noche. El amanecer a la niñez. Tú haces esa metáfora cuando conoces ambos espacios y vas conociendo uno y otro y viendo la semejanza. Una metáfora, cuando yo a un niñito muy chiquitito le explico, mira, ¿qué es la vejez? Me pregunta el niñito. Yo digo, es como el ocaso del día. Hay un sentido direccional. El niño no sabe qué es la vejez, pero sí sabe lo que es el ocaso del día, cuando se apaga el sol, se va la noche, viene la quietud, el quietud. Entonces dice, ok, la vejez, cuando mi abuelito se va a dormir, se muere, se apaga el día, ya no hay actividad. Hay toda una significación. Que sería distinto cuando tú dices, la vejez son los años dorados. Es otro tipo de vejez. Construís otro significado de la vejez, porque va el oro, qué rico, que te permite hacer cosas. Entonces, la vejez, yo voy a viajar, voy a conocer. Son vejeces distintas que se construyen estos significados desde la diferencia de metáfora. Entonces en este último sentido iba la otra pregunta. En el caso del aula, por ejemplo, en particular, la metáfora que pueda tener o asociar el profesor a determinado concepto juega un papel fundamental para la metáfora que pudieran construir, si es que los estudiantes pueden construir metáforas para asociar significados. Sí, evidentemente sí, o sea, primero, la ciencia cognitiva nos han ido mostrando, Varela, Núñez, Lakoff principalmente, han ido mostrando que la metáfora es una herramienta cognitiva que tenemos los sujetos, no es una herramienta aprendida. Así que los estudiantes sí van a construir sus metáforas. ¿Ah? Cuando el chico le dice, no, mira, si esto es así como esto, ¿sí? Le sopla al vecino. Y evidentemente, las metáforas que nosotros pongamos en acción van a permitir construcciones de un tipo y también van a permitir, van a poner imposibilidades de pensar. Sea, cuando yo estuve una vez en una clase, ¿no? La profesora lo hizo escribir a los niños rectas en un computador. Estaban recién entrando en los computadores. Y entonces la profesora no había nada más entretenido que llevarlo al laboratorio de computación y decirle, escriban rectas en Word. Y un niño escribe 5 menos 7. Y entonces la profesora le lanza el grito, pero ¿cuántas veces te he dicho que eso no existe? ¿Cómo te van a quitar 7 manzanas si tienes 5? Entonces ella va poniendo. Entonces uno puede hipotetizar, cuando ese niño llega a octavo o al octavo año de escolaridad, tengo que decirle que esa recta que le prohibieron por la metáfora de quitar, ahora sí existe. Porque precisamente la recta de los números negativos enteros no es una recta que venga del quitar. Y así que yo podría pensar que mi proceso de enseñanza de los números enteros pasa por un proceso de cambio de metáfora respecto de la recta, respecto del cero. Así que sí, lo que tú afirmas es lo que pasa. En la metáfora que uno pone en el aula, central a la hora de producir aprendizaje de un tipo o de otro. Ok, esos serán mis comentarios, Eduardo. Muchas gracias. Ok, gracias a ti. Muy bien, muchas gracias, Lorena. No sé si alguien más tenga preguntas, comentarios. Plácido, adelante, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta sería, ¿una metáfora puede constituirse como un experimento mental? ¿Y qué están entendiendo por experimento mental? Estoy pensando, por ejemplo, en la teoría de la relatividad de Einstein. Él, Okay. a la luz de la diapositiva 11, afirmas lo conocido, la metáfora por conocer. Lo conocido Correcto. era la mecánica clásica en Cierto. Einstein. En la mecánica clásica, bueno, pues ahí se trataba de explicar la realidad, digamos, con objetos a bajas velocidades respecto de la Sí, velocidad de la sí. luz. Entonces, como sabemos, Einstein realizaba sus famosos experimentos mentales para Claro. tratar de conocer el comportamiento, en este caso de la realidad, a velocidades cercanas de la luz. En ese sentido, ¿la metáfora puede constituirse como un experimento mental? Más bien yo creo que la metáfora en el experimento puede jugar un rol. Habría que ver un poco, entrar un poco a leer bien el trabajo de Ensign y cómo distintos experimentos lo llevan a criticar lo que conoce, porque un poco eso pasa, nos criticamos lo que conoce, hacia tratar de entender lo otro. Allegando todo lo que él conoce en este acto metafórico de lanzar propuestas. Mira, yo a riesgo de equivocarme, ¿sí? Voy a hacer una simplificación muy, muy grande de alguna cosa. A lo mejor no fue así la teoría de la relatividad, pero supongamos que este experimento, no sé si es de Maxwell, cuando miden la velocidad de la luz, ¿sí? Que recuerdo algún documental de televisión de niño, ¿no? Que se supone que la mira estuvo arriba del tren y sigue midiendo lo mismo que si la mira estuvo desde abajo del tren. ¿Sí? O sea, no se suma la velocidad del tren. Entonces, si entendemos que para entender ese experimento, porque si yo mido la velocidad de la luz que va al haz de luz sobre el tren, cuando yo estoy bajo el tren, debiera tener que sumarle los 100 kilómetros por hora del tren a la velocidad. Pero no pasa. Entonces, si yo pienso en la fórmula, velocidad igual a distancia partido por tiempo, ¿sí? La velocidad se mantiene constante, la distancia varía, y entonces, ¿qué es lo que genera la contradicción? Que la metáfora física o matemática que yo traigo del tiempo es que el tiempo es constante, es homogéneo, no varía. Y entonces lo que Einstein tuvo que hacer, y aquí puedo equivocarme porque no he leído ese desarrollo en la teoría de la relatividad, pero en esta ilustración, ¿sí? Es romper con una metáfora. Entonces, su experimento mental, que sería lo que trato un poco de hacer ahora, ¿sí? Lo que me hace es mostrar o destruir la metáfora del tiempo y decir, lo que tiene que variar en esta igualdad de tres variables es el tiempo. Porque la velocidad es constante, la distancia varió, el tiempo tiene que variar. Es decir, la metáfora no es el experimento, sino que la metáfora es lo que me permite construir. Y en este caso tuve que romper una metáfora que traía para construir otra. No sé si me explico, ¿no? ¿No? ¿O salió muy enredado? No, es que yo hacía esa pregunta porque aquí al iniciar tu presentación decir, Sí. explicados a la metáfora, como una herramienta para construir saber. En Claro, este claro. caso, si en este caso era la, en este sentido era la pregunta, ¿no? Si O sea, esa, si esos experimentos mentales que él realizó, vistos como herramienta para construir una teoría, una teoría del tiempo, se podría constituir como una metáfora. En ese sentido iba la pregunta. claro, yo ahí lo que diría es que el experimento permite construir metáforas, porque la metáfora no es la herramienta de construcción de conocimiento, es una herramienta. No, no voy a osar aquí decir que es la herramienta, es una. Un experimento mental o experimento otro lo pone en situación de tener elementos que le van a permitir construir una que otra metáfora para ir conociendo lo que quiere conocer. ¿Sí? Yo haría esa salvedad. Sí, gracias. Okay. Muy bien, muchas gracias, Plácido. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Comentario. Gabriela, adelante, te cedemos la palabra. Sí, No te escuchamos. Sí, bueno. no, nada, nada, Ahora sí. así, ¿me escucha? Más o menos. A ver, habla más. A ver, si no, alguien más, lo que es que tengo que reconectar cosas. Ok, no sé, ahorita esperamos a Gabriela. No sé si alguien más quiera comentar. ¿Nadie más quiere preguntar, comentar? ¿Sí escuchan? Bueno, okay, a ver, ahora sí me escuchan Sí, te mejor. escuchamos. Ok. Adelante. Mi pregunta es, pensando obviamente en tu trabajo de tesis, y es, si yo estoy pensando el papel de la metáfora en la escuela con cierta intención didáctica, y pensando en los ejemplos que le diste a Lorena, parece ser que obviamente por ejemplo, el profesor que plantea una metáfora para explicar algo, él sí conoce ambos espacios que estás comparando. Por ejemplo, lo que le decías a Lorena de la vejez y del ocaso de la vida, si esto lo llevamos a un ejemplo de clase, entiendo que el profesor con esa intencionalidad didáctica sí conoce, él sí conoce ambas cosas que estás comparando, pero la construcción metafórica que él hace definitivamente está sujeta a su construcción social de lo que está explicando. Es decir, si tomo el ejemplo de las gráficas que tú nos presentaste, si él está fuera de un paradigma que le permite entender el carácter de la gráfica de la de seno de 1 entre x y lo que impulsó a Bayes tras trabajar con él, pues entonces obviamente la metáfora que va a construir el profesor está lejos de ese paradigma. Y por lo tanto, cuestiones como tú decías, continuidad y demás, que tendría sentido bajo una cierta metáfora, si el profesor no maneja esa metáfora, difícilmente va a poder proponerla de manera significativa en el aula. ¿Cierto? Esa es mi pregunta. Aquí, ya. Mira, hay metáforas que van a jugarse porque son parte de tu construcción de saber. Y de hecho hay metáforas que no necesariamente tú vas a reconocer como metáfora. El conocer la gráfica como un conjunto de puntos, ¿sí? Para un profesor, pensemos en un profesor, puede ser algo muy concreto, no metafórico, en el sentido de cómo él lo conoce. Para él no reconocerlo como la gráfica, o sea, no reconocer esa metáfora, para él ser la definición, derechamente. Aunque detrás hay una gráfica, o sea, hay una metáfora que podemos reconocer en sus dominios diferentes. Y entonces él la va a poner transparentemente para él, sin reconocer los efectos didácticos, los efectos en la construcción del conocimiento que él pueda, que esa metáfora sí conozca. No sé si un poco te cuento eso. Eso es, o sea, no es que él conozca los dos dominios y tenga claridad de que hay ahí una metáfora. No, es su definición, él la coloca y van a pasar cosas. Él va a tensionar toda la actividad respecto de los distintos elementos matemáticos que quiera ver desde el conjunto de puntos. Restar los puntos, hacer la definición para todo epsilon, en fin. Él va a validar eso como parte necesaria, porque es su construcción de saber. Lo que yo esperaría, o sea, un poco la idea, sería sí tener claridad de que ahí hay una metáfora que propicia ciertas ventajas, pero que también propicia desventajas. Aquí un poco es este juego. A veces el profesor explica sin saber desde dos metáforas distintas. Llega a la pizarra, estira la mano y dice, miren, sí, es continua porque podemos dibujarla sin levantar el lápiz o la tiza o el plumón de la pizarra. ¿Sí? Entonces ahí está asumiendo una metáfora que es la de Newton. Pero después, cuando hace el trabajo algebraico, él exige el para todo epsilon, los puntos, acercarse, sin un salto de continuidad, sin una explicación. O sea, se cambia de metáfora. Al ser, como dice Lizcano, metáforas muertas para ese profesor, es decir, no las reconoce como metáfora, no se da cuenta de los cambios conceptuales que está jugándose. Y eso puede ser una razón de las construcciones extrañas y raras que están haciendo los estudiantes. ¿Sí? No sé, profesora, eso. Sí, a mí me queda clara tu respuesta. Yo, por mi parte, está ahí claro. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriela. Guadalupe, adelante. Gracias. Yo quiero preguntar, Sí. en la diapositiva número 24, dice, Ya, la 22, 23, metáfora 24. actúa, sí, aun cuando no la reconozcamos como metáfora, dice Claro. generando nuevas posibilidades, generando imposibilidades. ¿En qué caso una metáfora que es resultado de la construcción, bueno, es una parte de la construcción social del conocimiento, cómo es que puede generar imposibilidades? Mira, un poco era el ejemplo de la resta que tenía antes. Si la resta es quitar, ¿sí? Si tu metáfora de resta es quitar, los negativos son imposibles, porque no te pueden quitar menos que nada, ¿sí? Es más, el griego le quita la palabra de resta, no me sé bien la palabra, apareisis, que termina también en abstracción. Se la quita el escultor. O sea, él era la palabra que el escultor usaba al quitarle piedra al bloque que tenía para terminar con una escultura. Y entonces se vuelve imposible pensar en el cero, porque no vas a hacer una escultura quitando toda la piedra, ¿cierto? Y se vuelve imposible quitar más de lo que hay. Y entonces tú puedes reconocer en Viète, no me acuerdo si es Viète o Descartes, quien dice muy claro sobre los números negativos. Esos números son falsos, no existen, porque no se puede tener menos que nada. Estamos hablando del 1600, 1500, ¿sí? Cuando que aún ahí actúa la metáfora de quitar, haciendo imposible el número negativo. En cambio, cuando el chino usa para quitar el oponer, que viene de un aspecto social que tiene que ver con el yin y el yang, ¿sí? El equilibrio, la totalidad, ¿sí? En Grecia era lo que es, lo que no es, no es. O sea, piensas lo que es, lo que no es, no lo piensas. El chino tiene esta totalidad del Xinjiang, hace una resta de oponer. Tú opones ejércitos. Y entonces, sí puede haber un cero en ejército, porque vienen dos ejércitos del mismo tamaño y se matan todos. Todos mueren. En cambio, cualquiera de los dos ejércitos puede ser en mayor número que el otro. Y entonces China no tiene problemas con trabajar con números rojos, que podrían ser nuestros negativos, y números negros, que serían nuestros positivos. Ellos trabajan sin problema. O sea, la negatividad en China, a la luz de esta metáfora, sí fue posible. A la larga podríamos reconocer otro elemento, que a lo mejor son imposibilidades de esta otra metáfora. Pero un poco ese es el sentido. La metáfora te dice qué puedes pensar y qué no. Y, sí. y pensándolo dentro del salón de clase, no sé si tú llevas analizado qué causaría más imposibilidad, las metáforas propias o las del otro. ¿Intervienen de alguna manera? O sea, ¿Cómo metáforas propias? Sí, puede ser que interaccionen las metáforas que cada quien tenga el momento de construir el conocimiento. Sí. Y si es que, y entonces, ¿qué es lo que va a causar más imposibilidad? ¿Una metáfora propia o el hecho de no poder incorporar a mi esquema la metáfora del otro? Mira, hay una construcción social, por lo tanto, generalmente en el habla hay diálogo en la construcción. Y yo entiendo que las metáforas se van a ir poniendo socialmente compartidas. No sé qué cause más daño, ¿sí? Porque al final es construcción de conocimiento. Habría que mirar qué metáforas son mejores o peores según lo que uno intenta poner en el aula. Y eso implica que en el aula, en algún minuto, todo lo que se construya tiene que negociarse. O sea, si mis 30 alumnos levantan una metáfora, tendremos que ponerla en escena para ver e ir jugando con distintas situaciones cuál genera mejores posibilidades de entender, cuáles no. ¿Sí? Lo importante en ese sentido es poder tener ojo suficiente, ¿sí?, para reconocer esas metáforas que se están jugando, para reconocer tú como docente qué metáfora, qué se está conociendo, qué se está significando, qué está actuando, ¿sí? Más que una priori de la mía o de la del otro, es reconocer que ahí están, van a estar y van a actuar. Y entonces, si la matemática en sí porta metáforas que ya no las reconocemos como esta del restar, entonces la idea es sí explicitarlas tú como profesor para saber qué es lo que pasa, ¿sí? No sé. Gracias, Eduardo. Bien, muchísimas gracias, Guadalupe. No sé si puedas ver, Eduardo, que ahí Isaías nos te plantea una pregunta. Sí. Isaías no tiene audio. En la lámina 11 se pone la metáfora entre lo conocido y lo por conocer. Cuando uno llega a conocer lo que era por conocer, desaparece la metáfora. Entiendo que la metáfora es una herramienta cognitiva, pero cuando se conoce lo que se quiere conocer, ya no se usa para explicar lo conocido. Ok. Sí, Isaías, efectivamente, Isaías no tiene micrófono. Ah, pero sí escucha. Sí, escucha. ¿O escribo? No, él escucha. Okay. Ya, hola Isaías. Bien, qué bueno que escuchas. Hola, hola. La metáfora actúa siempre. Liscano reconoce dos tipos de metáfora. La metáfora viva, que es la que reconocemos como tal. Cuando yo miro a una linda niña y le digo, tus ojos son dos ventanas a tu alma, y claramente decimos, qué linda metáfora o qué fea metáfora. Pero hay otras metáforas que ya están muertas, como por ejemplo la que contaba la doctora Buendía respecto de qué es la gráfica como conjunto de puntos. A un profesor esa puede ser para él una definición, no metáfora. Pero sí sigue actuando una metáfora, porque lingüísticamente sí te está llevando todo lo que tiene que ver de los números para entender esa función. Y entonces actúa, digamos que actúa escondidamente como un fantasma. Entonces es una metáfora, llamémosla muerta, porque no la reconoces como tal, pero sí actúa. ¿Sí? Ya conoces lo otro, pero ¿lo conoces cómo? Porque llevaste de ese dominio conocido a este por conocer ciertas estructuras conceptuales que te permitieron conocerlo de allá, levantarle una estructura de significado, presentaciones. ¿Sí? Así que ahí seguir actuando. No sé, tú me dices si más o menos quedó. Ok. No sé si sea una representación. Yo creo que permite entender bien la representación. Entendía la representación como este conjunto en que va a estar el contenido, el significado del contenido, la valoración del contenido y algunas otras variables que ponen ciertos autores. La metáfora sí está en un acto genético generando significaciones para esa representación. Pero no es un asunto de que la metáfora es. De hecho, yo puedo levantar representaciones al ir reconociendo las metáforas que en el lenguaje puede poner una persona. Ok. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más. Muchísimas gracias, Ayas. No sé Gracias. si alguien más quiera hacer una pregunta o comentario. Muy bien, entonces me cedo a mí mismo la palabra. ¿Qué será bueno? Bueno, en principio, comentarte que se me hizo muy coherente todo lo que presentaste. Prácticamente estoy de acuerdo en lo que dices, en el sentido de que todo se me hizo coherente y como que ese es, pues precisamente es la idea de metáfora desde el punto de vista cognitivo se ha venido utilizando a partir de los trabajos de Núñez, Lakoff y compañía, ¿no? Se me hace. Y personalmente, de acuerdo a las cosas que yo estoy estudiando o que he estudiado, me hace mucho me hace mucha figura lo que tú nos platicaste el día de hoy, en el sentido de que puedo decir, sí, estoy de acuerdo, me parece perfecto, pero tengo un par de preguntas a pesar de eso. Mi primera pregunta es los alcances de la metáfora para la construcción del conocimiento matemático. No sé si has pensado en esa idea. De hecho, no me queda claro cuál es tu posición, tuya, de cómo funciona la metáfora para la construcción de conocimiento matemático. En ese sentido, bueno, lo que pasa que los ejemplos que esté hoy a lo mejor son como muy generales, pero por ejemplo, ¿qué tiene que ver la derivada o la ecuación diferencial o algún tema matemático? Estoy hablando de temas matemáticos visibles. ¿Qué papel juega en ese en la construcción precisamente de conceptos matemáticos o ideas matemáticas? No sé cuál sea la terminología que tú utilizas para Claro. el conocimiento, algún tipo de conocimiento más particular, porque, por ejemplo, el tiempo es un concepto, o ni siquiera sé cuál sea, pero es una de las categorías filosóficas, por ejemplo, que Kant puso el tiempo, el espacio y otra que ya no me acuerdo, pero bueno. El tiempo es una de las categorías fundamentales que empezaron los filósofos. Entonces son como grandes categorías de conocimiento. No sé, supongo que el espacio, la metáfora, bueno, por supuesto la metáfora del espacio, por supuesto que en las relaciones humanas, etcétera. Pero ya de conocimiento matemático, el único ejemplo que ahorita he visto ampliamente es el de los números negativos. Pero los números negativos, pues digamos que es un conocimiento particular. No sé si has pensado en los alcances en otras ramas de los saberes o O como aquí no presentaste los resultados propios de tu investigación, a lo mejor por eso es mi pregunta. Ya, lo que pasa es que mi investigación un poco como estuvo jugando en la gráfica, nos centramos en eso, en esos elementos, como dices tú, el tiempo, que un poco tienen que ver con la significación de los estudiantes que traen de su vida cotidiana. En el trabajo de Núñez, por ejemplo, él sí hace todo un trabajo de construcción metafórica, incluso llega hasta esta superecuación, ¿cierto? E elevado a i por pi, más 1 igual 0. Y lo que tú vas viendo ahí es que las metáforas que se van construyendo son metáforas de metáforas de metáforas, metáforas mezcladas, la derivada. Entonces, a ver, específicamente la derivada no la visualizo, pero por ejemplo, los cuaterniones, ¿sí? Tienen que ver en su estructura de construcción con metáforas corporales del tipo de rotación. Hamilton anda detrás de rotaciones y por lo tanto va entendiendo y significando los distintos parámetros i, j, k desde la rotación. Específicamente la metáfora de Hamilton no la tengo como para decírtela, pero tú lo que vas a ir reconociendo son distintos tipos de metáforas. Metáforas del tipo del contenedor. Esto es de esto, está dentro de esto, está sobre esto, está fuera de esto. Tú las vas a ir reconociendo los distintos objetos matemáticos hacia arriba. ¿Sí? Y entonces la derivada, la que va a entender Newton, es un tanto distinta a la de Weierstrass. Weierstrass, de hecho, tiene que reinterpretar la derivada, ¿sí? Desde Newton. Para Newton la derivada es esta tangente, esta manera de predecir el punto, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí me escuchan, no? Y en cambio, Weierstrass, cuando hace este cambio de metáfora hacia el conjunto de puntos números, tiene que repensar la derivada. Y entonces la derivada ya queda expresada en función de su tangente o de su gráfica o de su espacio, sino que la tiene que repensar desde distancias de puntos. Y entonces la derivada. Y entonces la derivada. Termina siendo un límite de restas. El límite de f de x menos f de y partido por x menos de y. Es decir, ahí hay un pensamiento metafórico, ¿sí? No sé si me sigues, Gustavo. Entonces, ahí actúa la metáfora. Y actúa la metáfora hacia la derivada. La reescribe Weierstrass desde esta metáfora, pero en general el conjunto de puntos. Y tú la vas jugando. Entonces, deriva, hay algunas metáforas que pueden ser como mezcla de metáforas. ¿Verdad? Mezcla esto de los puntos son números, la gráfica conjunto de puntos y va construyendo nuevos saberes. Entonces, sí, el alcance tiene que ver con construcción de conocimiento. Así que en ese sentido, para mí, el alcance es muy amplio. Eso. Ok, perdón, ¿sí terminaste? Sí. Ah, ok. Ok, entonces la metáfora, es, por ejemplo, es que es una cosa que también no me quedó claro. Digamos que la metáfora se da entre sistemas de conocimiento, entre conocidos de conocimiento. Es una cosa que ahorita, de hecho, me Claro. acuerdo porque Gaby dijo, ahorita que preguntaba, dijo entre eso, metáfora entre esas cosas. De hecho, era una de mis preguntas, nada más que debía haberla hecho al principio. Pero, por ejemplo, en la mica 11, que es lo mismo que decía, ¿cómo se llama? Isaías. O sea, ¿la metáfora se da entre qué y qué? Entre un dominio conceptual conocido Entre y un dominio no lo sé. que se conoce. Y claro, lo que tú conoces y lo que quieres conocer. O sea, por ejemplo, Ahora, si algo nuevo se presenta a ti, rápidamente. claro, rápidamente uno entraría a levantar metáforas. No sé Para si rápidamente. hacerlo cognoscible. Correcto. Porque si no, no tendría sentido, ¿no? Sería como pues un extraterrestre, ¿no? Claro. Lo des Y de hecho, si baja un extraterrestre, le va a dar metáforas desde su mundo. De hecho, si tú piensas y revisas toda la iconografía extraterrestre, son generalmente como nosotros. ¿Sí? Sí. Solo el último tiempo ha venido apareciendo, y yo diría que después de Alien, ¿sí? Un extraterrestre totalmente diferente. ¿Sí? Bueno, eso quién sabe, yo me estoy leyendo unas, perdón, unas, un paréntesis, me estoy leyendo unas novelas de terror de los 20s, de un tal Lovecraft, y ya ¿Sí? estaba muy ¿Cuándo? evolucionado. Pero bueno, de eso que dices. Pero bueno, mi pregunta entonces era de que tienes un lo conocido, entonces llega algo desconocido. Entonces, digamos que cuando a un estudiante le presentas un concepto matemático nuevo, va a utilizar metáforas para tratar de entender. Si tú le Sí, presentas una derivada razón. por primera vez, va a construir metáforas desde lo que conoce. Correcto. Ok. Muy bien. Sí, Pero entonces digamos ojo, que eso tú. conocido puede ser tan grande como una teoría matemática. Correcto. Y tú ves un concepto nuevo y pues vas a aplicarle metáforas desde esa teoría, ¿no? Por ejemplo, pues Sí. estudiable compleja, uno le aplica todo lo que sabe de variable real. Correcto. Y va de hecho en la búsqueda de lo mismo, ¿no? El producto interno en espacio vectoriales o en espacio nomás, ¿no? ¿Cómo se llama? El producto interno es como, puedo entenderlo como una metáfora de ángulo, ¿sí? Y es buscar ese tipo de estructura. Ok, entonces como que hay muchos niveles de metáfora, ¿no? Sí. Lo que, bueno, y esto es una cosa ya de Lakoff y Núñez, un distinto al Lizcano, es que si todas terminan siendo corporales, o en un inicio ser corporales, en el sentido de que tú corporalizas el asunto, ¿no? El tiempo, volviendo al tiempo, es el futuro hacia adelante, el pasado hacia atrás, entonces tú lo corporalizas desde tu humanidad, conoces con tu cuerpo, y desde ahí vas construyendo hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, los campos conceptuales o matemática, física, arte, o en realidad cualquier campo avanzado, ¿sí? La cadena de metáforas desde lo corpóreo es un poquito larga. Claro. Ok. Oye, y con respecto a otras teorías cognitivas, por ejemplo, estas de Piaget, no sé si los conozcas, la de la equilibración, la de la asimilación. Por ejemplo, esta idea de metáfora se me figura que es como la de la asimilación. Y lo conocido es como el esquema. Lo que tú conoces es lo que tú puedes asimilar con los esquemas que ya tienes, cognitivamente hablando en términos pietetianos. Entonces, cuando llega algo desconocido, tú lo a que haces es asimilarlo a tus esquemas mentales a través de construir otro esquema. Se me figura que está relacionado con eso. No sé qué opinión te guarde mi afirmación. Sí, lo que pasa es que, a ver, no es un asunto de comparar, ¿no? Estas son cosas que se han ido construyendo desde Piaget, Vygotsky, Skinner, Pavlov y toda esa tropa, ¿no? Se va construyendo, o sea, primero Piaget nos puso algo muy interesante, ¿sí? La construcción de saber no es externa, no es solo entregar saber, o sea, es un proceso nuestro. Y en un proceso en que vamos tratando de adaptarnos al mundo. Hemos ido avanzando y ahora está esta idea de sistema, ¿no? De sistema, Varela y Maturana lo levantan como un sistema definido internamente, ¿sí? ¿Sí? O sea, en que una perturbación, o sea, un conflicto cognitivo, ya, o sea, vamos, no lo sabía de juntar una perturbación, un conflicto cognitivo, genera, ¿cierto?, un montón de prenderse lucecitas en las neuronas, prenderse por aquí, hace ese proceso de equilibración, que en algún minuto se equilibra como estructura neurológica. En ese sentido, sí, la metáfora puede ser una herramienta en la búsqueda de esa equilibración, que te va a permitir, ¿cierto?, asimilar, y ahí hay un par de, tres o cuatro, ¿no?, asimilar fenómenos que pone Piaget de la manera de incorporar nuevos saberes. ¿Sí? Sí, Entonces, asimilación, sí. acomodación y equilibración. Equilibración. Yo creo que la metáfora te va a ir permitiendo trabajar hacia esos momentos. Te va a relacionar lo nuevo por saber, ¿cierto? Para imbricarlo en la estructura conceptual que tiene y poder construir el equilibrio nuevo. Más que un tratar de igualar, yo creo que es que hemos ido afinando un poco el entender qué herramientas se juegan en esos procesos de que señala Pierre. Sí, aparece una crítica, y desde Lakoff, que es al reconocer estas metáforas corporales en objetos tan complejos como la matemática, al final tú te vas dando cuenta que estadios de desarrollo Piaget, de que los chiquititos son operacional concreto y que a los 13, 14 años tú te transformas en abstracto, no están así. Y entonces tú en general, en todo momento de conocer, te vas jugando entre lo operacional concreto, entre lo tangible, ¿no? Eso de que tengo un problema nuevo y al final, cuando no le veo solución, ¿qué es lo que parto? Parto una pizarra, escribo, recorto con papel, no sé, hago algo concreto. Termina siendo no tan separado como lo plantea Piaget por edades, sino que más bien tú te vas jugando en todo minuto, siendo muchas veces concreto y desde ahí construir hacia la abstracción. ¿Sí? Entonces, principalmente ese grupo ahí. ¿Sí? Eso. Muy bien. Bueno, pues es todo por mi parte. Muchísimas gracias, está muy interesante. Esperemos que Okay. escucharte más seguido por acá y tus avances. Ustedes mandan. Ustedes mandan. ¿Sí? Muy bien, no sé si alguien más quiere pedir la palabra. O la letra. Pues sí, es lo mismo, ¿va? Todas Claro. esas metáforas que en el chat, ¿verdad? Uno descubre. Ahí nos vemos, Sí. ¿no? Lo que pasa es que escrito tú no tienes el tono, que también es información relevante para entender. Claro. Todo es plano. Pero gracias por la invitación, gracias por la pregunta y quedo ahí en la línea de correo por cualquier otro comentario que surja después. Gracias a todos. Espérate, Eduardo, no sé si alguien más tenga la palabra. Quiera pedir. Ok. Ya parece que yo despedía, es cierto, pero no, más bien era un comentario esperando que si alguien más quiere dar la palabra, pedir la palabra, perdón. No sé si alguien más quiera pedir la palabra. No, parece que... Bueno, parece que no. Bueno, entonces, pues hoy nada más estaba Eduardo con nosotros. Muchísimas gracias por su asistencia a este seminario a todos. Muchas gracias, ahora sí, Eduardo. Okay. Ahora sí, gracias de despedida. Bueno, pues cada 15 días nos reunimos por acá y cada 15 días nos reunimos en otro seminario que es de representaciones sociales y anexas. Entonces, si quieres acompañarnos, cada lunes a las 6 andamos por aquí. Ok, yo cada lunes me inscribo entonces. Cualquier cosa, ¿Sí? bueno, de todos modos ya te agregué a la lista. Ok. Bueno, entonces si quieres te escribo al otro seminario, Sí. que es Sí, es lo que en te principio contaba la sí. otra vez, que era de conocimiento sentido común, que no es conocimiento matemático en sí. No. Entonces, bueno, ahí se puede discutir. Por ejemplo, esto de las metáforas tiene que ver mucho con el proceso de anclaje de la teoría de representaciones. De hecho, hay toda una línea muy fuerte sobre metáforas que algún día te comenté, ¿no? Ahí un día platicamos. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, si nadie quiere agregar o avisar algo, pues nos vemos en 15 días en el seminario y en 8 días en el otro seminario. Se cuidan mucho y esto estará disponible en el webcast, yo creo que mañana o el miércoles, si alguien quiere volverlo a escuchar o compartirlo con alguien. Está totalmente abierto el podcast. Y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Se cuidan mucho. Okay. Suerte. Gracias a todos. Hasta luego. Chao.